Ahora bien, sentir de más, según tengo entendido, es peor. Corazón, el amor que me das no alcanza pa' mi soledad. Y ahora sé que si bien me ha dado por remar, insisto en que no puedo más. Y he pedido piedad y he comido lo que hay. No hay día en que cierren ventanas con vista hacia el mar. Ahora bien, sufrir de más, según tengo advertido, es peor. Corazón, yo no tiendo a soñar, ni a dar, ni a vivir, ni a cegar, ni a suplir un lugar, ni exigir mi heredad. Insisto en sufrir poco más que pedir o vivir una vida normal. Y mira si no es un buen día para naufragar. Y ahora siento que estoy a deshoras. Y ahora vivo para naufragar. Me han disparado 10 veces y yo sin sangrar. Ahora bien, pedir de más, según tengo previsto, es peor. Corazón, yo no tengo un lugar. Mi vida no es vida, sino me dedico a incendiar y a escribir y a remar. Insisto en sufrir poco más de lo que se me da, de lo que soy capaz. Y mira si no he demolido esta vida y demás. Y ahora siento que estoy a deshoras. Y ahora vivo para naufragar. Me han disparado 10 veces y yo sin sangrar. Y ahora siento que estoy a deshoras. Y ahora vivo para naufragar. Me han disparado 10 veces y yo sin sangrar.